Hola, te damos la bienvenida a la exposición Volcán Sudamericano, Constelaciones, del artista chileno Guillermo Núñez. En esta audioguía sonora obtendrás información sobre la exposición, obra y vida de este artista, quien tiene un antiguo vínculo con la Universidad de Chile y el Museo de Arte Contemporáneo en particular. ¿Te gustaría saber más sobre estas conexiones vitales? Presta atención. ¿Piensas que los hechos de vida influyen en las obras y creaciones de los artistas? ¿Deben tener los artistas un discurso político y social de acuerdo a los tiempos que viven? Tal vez no sea necesario hacer un recorrido año a año de los hitos más importantes de su vida que lo llevaron, entre otras cosas, a ser director del MAC en 1971 o ser Premio Nacional de Arte en 2007. Sin embargo, habrá algunas fechas clave para entender su carrera, sus puntos de interés y su incansable trayectoria como artista de la gráfica, el dibujo, la pintura, la poesía y, en fin, sus múltiples facetas como creador. Sin duda, es importante mencionar su paso por la Universidad de Chile, primero como estudiante de la Escuela de Teatro y la Escuela de Bellas Artes desde 1949 y luego como académico de la primera. En esta casa de estudios construirá tal vez los cimientos de dos de sus grandes vetas como artista, el diseño teatral y las artes plásticas, las que sigue desarrollando hasta la actualidad y que en su juventud le permitieron realizar numerosos viajes a Europa y Norteamérica. En estos viajes conocería frente a frente las obras de grandes maestros como Rembrandt, Delacroix, Velázquez y Goya, y también de algunos referentes más actuales como los artistas pop norteamericanos. Sin embargo, sus primeras referencias artísticas estuvieron en el arte maya. Gran parte de su vida y su producción artística se ven también atravesadas por la atmósfera política y social de los años 60, 70 y 80. Tanto en Chile como en el mundo. En un contexto local, la matanza en la población José María Caro en el año 62, las campañas electorales en la Unidad Popular, el triunfo de Salvador Allende en Chile en el 70 y el posterior golpe de Estado en el 73, conformaron un contexto profundamente dinámico en términos sociales y políticos en el que Guillermo se involucró de manera muy personal. Cito estas palabras del mismo Guillermo Núñez en el año 1962 a propósito de una exposición suya en el Instituto Chileno-Británico. Pintar es una acción comprometida. Pinto porque no quiero ser masacrado, ni fusilado, ni torturado. Quiero decir no al hambre, a la bestialidad, a la bomba atómica, a los cuerpos destrozados. Un pintor tiene una responsabilidad con su época y quiero tomar la mía. La pintura es un diálogo o una discusión, nunca un signo muerto, algo bullente que va y viene entre el artista y el espectador. Una aventura sin conformismos, sin posiciones preestablecidas, solo el sentimiento, que abandonando todo símbolo, recrea el instante mismo del dolor, la angustia, la violencia. Guillermo no dudó en usar el poder de las imágenes y la palabra para denunciar el estado de las cosas desde una perspectiva particular. En su faceta más militante, apoyó y trabajó directamente en las campañas presidenciales de Salvador Allende durante los años 60, aportando en hitos clave desde el mundo cultural y artístico, como por ejemplo, el despliegue del Tren de la Cultura. Guillermo como director del MAC. Cito. La estadía en el Museo de Arte Contemporáneo me significó dejar de pintar por casi 2 años, pero fue una rica experiencia. El museo había empezado a cambiar desde 1969 junto con la reforma de la universidad. A comienzos de 1970, una exposición titulada América, no invoco tu nombre en vano, había reunido a los artistas de izquierda de todo el país. Luego del triunfo de Salvador Allende, se realizó otra como homenaje al triunfo del pueblo, que tuvo que realizarse en 4 locales porque desbordó la capacidad del museo. De modo que al llegar a la dirección del museo, tenía este ya una pequeña tradición de ruptura con el concepto tradicional de museo. De hecho, durante los 2 años que estuve en la dirección, mostramos solo en una oportunidad el acervo de este. pues siempre el museo tuvo una militancia activa de apoyo al gobierno popular. ¿Cómo vemos reflejados todos estos hechos en la producción artística de Guillermo? ¿Cuál es el lenguaje visual común en sus obras? ¿Podrías reconocer los elementos visuales preponderantes en las obras de esta sala? ¿Qué llama más tu atención? La exhibición surge a raíz de la iniciativa del propio artista de donar una importante parte de su obra, archivos personales y catálogos. A Guillermo lo nombraron como el volcán sudamericano en sus estudios artísticos en Praga, por su manera de producir y de trabajar la pintura y el dibujo explosivo.